Aquí empezamos escuchando precisamente el tema que está ahorita pues en boga en todas las plataformas, que es según Spotify, las redes sociales, es el quinto video con más vistas hasta el momento, este de Ghost Satanized, tiene más de 1,500,000 de vistas hasta ahorita y va sumando. Pues bueno, la nueva propuesta, el nuevo tema de Tobias, el proyecto de Tobias Forge de Ghost, pues bueno, ya va a salir el próximo, si no me recuerdo, el 25 de abril sale lo que va a ser el sexto álbum de esta banda, y este proyecto se va a llamar Esqueleta, así es, con acento en la, así viene titulado el nuevo material de Ghost, que pues bueno, que ha generado muchas polémicas, ¿no? Sobre todo porque los músicos que en un momento dado militaban con la banda, pues protestaron pues por la cuestión de las regalías, etcétera, etcétera, se metieron en broncas legales y pues tuvo que darse a conocer, porque realmente los inicios de esta banda era precisamente no dar a conocerse, o sea, venían personificados. En el caso de Tobias, pues él era el líder de la banda y fundador de la misma, pues era el, bueno, y sigue todavía como el Papa Emeritus. En esta ocasión, pues el Papa Quinto Perpetuo, así se llama, y pues ahora la imagen, sobre todo del video que acabamos, del tema que acabamos de escuchar, si ustedes no lo han visto, cuando lo vean, se van a dar cuenta de que viene con una imagen mucho más siniestra, pues no, que en otras ocasiones. Y pues bueno, hablando de pues cosas también interesantes que están saliendo, pues bueno, tenemos invitados que nos, ahora sí fue de fantasmazo, de pues en esta ocasión, pues bueno, ya habíamos platicado, pero no en la cabina, aquí estaba Félix Gislava, es uno de los guitarristas de Acero de Guerra, ahí lo estuvimos ahora platicando con él, convivimos en la tocada donde le estuvieron abriendo a Tierra Santa el pasado 14 de febrero, y pues bueno, aquí anda en Hermo Rancho. ¿Qué onda, Félix? Hola, hola. Gracias por darte la vuelta. No, aquí acordándonos de la gente, ahora sí que ya la gira ya acabó. Estábamos en Monterrey, en Torreón, el fin de semana pasado, y ahora estoy en asuntos familiares. Okay. ¿No? Oye, pues fíjate que han estado muy, muy, muy movidos, ¿no? Sobre sí. Todo, Acero de Guerra, como digo, fue parte de esa gira, llegar aquí a Ciudad Obregón para ser parte del cartel junto con Tierra Santa. La verdad que me gustó, o sea, realmente creo que Memo Salas aventó con la elección de las bandas, porque a todas las hemos programado aquí en Estación Rock y la verdad son muy buenas, ¿no? Omnium Libition, Fagot, también está A Sangre y Fuego de Navojoa, ¿no? Ustedes y bueno, Tierra Santa, ¿no? Entonces realmente creo que fue buen show desde las 7 de la tarde y pues bueno, en el caso de Acero de Guerra, pues realmente empezaron muy bien. Bueno, cerraron bien el 2024, empezaron bien el 2025, como estás ahorita comentando. Pararon en Monterrey, pararon en ¿dónde? También en Torreón, Coahuila. Torreón, Coahuila, órale, muy bien. Sí, este año empezó muy fuerte, o sea, pienso que empezó más fuerte de lo que acabó el anterior. Empezamos a finales de enero en León, Guanajuato, para el día siguiente irnos a San Luis Potosí. Uh-huh. Y tanto en León como en San Luis tuvimos muy buen recibimiento, afortunadamente. Luego, como bien mencionas, dos semanas después aproximadamente acá en Sonora Querida. Okay. En Obregón, y al día siguiente tuvimos el gusto de acompañar a Sangre y Fuego, ni más ni menos, en su tocada fiesta de aniversario. Número 20 o 21, si mal no recuerdo, allá en Navojoa. Ellos son oriundos de allá, sí, entendiendo, me voy enterando, ¿no? Sí. Y ya tuvimos el gusto de conocer allá por medio de ellos, y ya, pues un descansito dos semanas más para llegar a Monterrey, y luego a Torreón, Coahuila, para abrirle ni más ni menos que al señor Roland Grapov, ex guitarrista de Helloween, actual Masterplan. Ándale. ¿Nada pescadito? No, nada pescadito, dijera ya en la taquería, ¿no? Sí. Oye, pues muy bien, qué suave, y bueno, andas aquí por asuntos familiares. Ya una vez habías venido para acá, ¿te acuerdas que me vas a hacer? Okay. Te hice un mini tour, precisamente en esa cantina donde caímos ahí, pues ahorita es el centro del mitote aquí en Hermosillo, porque corren rumores, como dijeran los Abson, que van a cerrar esta cantina. ¡Hombre! La van a tumbar. Entonces, pues es un lugar muy icónico, ¿no? Para todos los borrachales de aquí de Hermosillo, ¿no? El famoso Pluma Blanca. parece que lo van a tumbar porque ya son instalaciones muy viejas, es una casa antigua, pues no sé, tiene más de 90 años esa cantina funcionando. Entonces, pues imagínate, ¿no? O sea, yo cuando estaba ahí en la universidad, pues todos íbamos para allá, y yo todavía siguen yendo, yo oriné esa pared, yo me acuerdo, y ahí está todavía, pues, y todavía huele, en 1987, ahí está todavía. Con razón, se está cayendo la estructura. Todo, pues, entonces, estamos planeando hacer algo, a ver, primero ir a checar precisamente ahí con los encargados, con los dueños, para ver qué tanto es de cierto eso, que van a hacer, a lo mejor lo van a remodelar, o quién sabe, ¿no? O si lo van a tumbar, bueno, cuál es la fecha. Pero sí, la idea es que al menos nosotros como Estación Rock ir y hacer un pequeño reportaje, algo, ¿no? Para que quede constancia, ¿no? Claro. Si va a desaparecer ese ícono de la cultura alcohólica aquí en Hermosillo, pues al menos que quede testimonio, claro, ¿no? Como muchos otros locales donde había tocadas aquí en Hermosillo que ya han desaparecido. El último de ellos pues fue el Music House, que ya prácticamente están construyendo ahí en ese predio, y pues bueno, muchas cosas de esas. Oye, pues qué bueno que te pudiste dar la vuelta, Félix, para acá a la ahora sí lo que está emergiendo, pues, ¿no? Aquí ya de Estación Rock, lo nuevo. Estamos ahorita ya prácticamente como unos 30%, nos falta ahí arreglar cosas, detallitos, pero ya cuando estemos listos, los vamos a invitar, vamos a hacer el open house aquí. Si llegas a estar, pues vente. No, y si hay manera, vengo de allá. Entonces, ya viste ahorita y ya estamos ahí preparando. No hemos podido, no les hemos dicho nada porque queremos que sea una sorpresa. Pero ya ustedes, si están viendo este en vivo aquí en nuestra fanpage, pues ya se darán cuenta que ya hemos cambiado de ubicación, de donde tradicionalmente estábamos haciendo los programas los viernes, porque bueno, es parte de los cambios que estamos ahorita implementando, obviamente para mejorar el programa, lo que estamos haciendo, obviamente para ofrecerles mejores cosas a ustedes. Pues bueno, Félix, ahorita vamos a poner más música, y en lo que estamos oyendo la música, pues bueno, ya se me está secando aquí, se me está poniendo cenizo el osito, ¿sí? Entonces voy a poner música y vámonos hasta Nashville, Tennessee. Ahí me mandó Brian Heason, es un promotor amigo ahí allá en Inglaterra, presente, me mandó a esta cantante, se llama Leilani Kilgore. Ella es de Nashville, Tennessee, ahí la ciudad de la música, como le conocen, pues bueno, la casa ahí nació el, pues bueno, mucho blues, mucho también de lo que viene siendo la música country por allá, pero pues bueno, ella también trae muchas raíces del rock, y bueno, me puse en contacto con ella, muy animada, y la verdad es que está haciendo cosas muy interesantes, y aquí nos va a presentar pues el tema que más está ahorita promocionando. Lo acaba de lanzar precisamente ahora en el mes de febrero, el 17 de febrero, Feeling Lucky. Así que vamos a escuchar a Leilani Kilgore aquí en este show. Vamos con ellos y ahorita seguimos platicando. Hola Mexico, this is Leilani Kilgore saying hello, and thank you for listening to my new single, Feeling Lucky, right here on Estación Rock. Cheers. If lightning don't strike twice, what the hell am I? Wishbone splinters sticking in my sides. Got pieces of mirrors staring back at me. Well, I've got 9 lives, but I'm stuck on 7. My walk with me, honey, I'm Pero fue la primera pisteada virtual que tuve. Así estuve así platicando en línea, oyendo música, oye, pon esta, pum, se las ponía, oye, qué suave, pon a otra, oye, voy por Chevy, yo también, ah, güey, qué bueno, ¿qué estás tomando? Esto está suave, va, va, va. 2 de la mañana, ¿sabes qué? Ya, ahí estuvo, ahí nos vemos, bye bye, ¿no? Tengo que hacer en la mañana, pero se puso suave el todo suave el cotorreo, sí. Pues, ¿no? Todo el cotorreo de gente de Uruguay, de Chile, Argentina, de Panamá, que aquí había de México, yo, pues, pero estábamos ahí todos. Oye, esta cerveza, mándame foto, y mandaban foto de la cerveza, ah, me lo mando esta, ahora ni qué suave. Y salió el tema de que yo traigo esa curiosidad porque me la recomendó mucho una cerveza de Venezuela que se llama Polar. Tiene que estar buenísima. Yo la he visto a la marca, ¿no? Pero aquí en México no sé si la venden, pues no sé. No, en Ciudad de México, punto que la vas a encontrar en un rincón, ¿no? Y carísima y quizá toda zorrillada, pero de que va a haber, pero no creo que sea nada fácil de encontrar. Sí, pues entonces está complicado. Bueno, acabo de terminar de escuchar a Wisin Well. Suena banda de hard rock, como acaban de ustedes de escuchar. Ellos son de Finlandia. Nos los hizo llegar Inverse Records, esta disquera ya finlandesa, que nos manda muy buenas bandas. De hecho, tenemos varias bandas de Finlandia por allá. Y esta de hard rock, acaban de sacar este tema. Están trabajando sobre su nuevo álbum. Y este tema, pues, es algo muy diferente a lo que ellos hacen normalmente, pero simplemente quisieron hacerlo a manera de no enfriarse, ¿no? Entre el trabajo de ambas bandas, de su siguiente disco. Y aquí lo interesante es que invitaron en los coros que ustedes escucharon a los ex integrantes de esta banda, ¿sí? Que en un momento dado estuvieron colaborando con ellos. Y entre ellos estaba Graham Bonnet, también colaboró con ellos y también se sumó a este proyecto, a esta canción. Ahí está en los coros Graham Bonnet. Si no les suena el nombre, pues les voy a recordar a Rainbow, este proyecto de Richie Blackmore. Bueno, Graham Bonnet, él colaboró con la voz en uno de esos discos, el que se llama Down to Earth, de 1979. Si todavía no les cae el 20 la quien es Graham Bonnet, escuchen, no sé si deben de haber escuchado el tema de Since You've Been Gone. Since you've been gone. Y sobre todo Graham Bonnet era muy físicamente, en cuestión de la imagen, era muy particular, porque obviamente ellos traían la imagen rockerona, pues no, Richie Blackmore, greña larga, y salía Graham Bonnet con traje de 3 piezas, pues no. Pelo cortito, lentes, afeitado, bañado. Veía la foto y hasta olía a la loción, ¿no? Hubo voz, ¿no? Entonces, muy ejecutivo, pues, ¿no? Y todo lo demás mugrosos ahí atrás. Dije, pues, bueno, ese era Graham Bonnet. Entonces, ahí como... Hay una historia muy interesante, ¿no? Con Richie Blackmore cuando se toca esos temas de Rainbow. Porque en el caso de Graham Bonnet, pues simplemente le dijo, pues, Richie Blackmore, sabes que cambia tu imagen, pues, ¿no? Porque nosotros somos rockeros, que se ve así, más agresivo, más esto. Y dijo, ah, está bueno. Cuando fueron a esa presentación que va llegando, pues, de traje, ¿y tú qué onda? Vale madre, pues, yo así soy, aguántate, ¿no? Y, pues, bueno, ahí parte del anecdotario, grabó un disco muy bueno, obviamente es muy buen cantante. Pero hasta ahí nomás le dio la cuerda, siguió con su proyecto solista, después entró Jolin Turner, que es otro gran cantante. No olvidemos también Alcatraz. También. Sí, pues ahí es donde se dio más a conocer el maestrazo Yngwie Malmsteen, de los guitarristas favoritos de tu servidor y de mi segunda guitarra en acero de guerra, Arturo. Claro que no, somos co-líderes, ¿no? Okay. Es la broma interna que tenemos, ¿no? Pero antes estuvo con Steeler, ¿no? Ya luego Steeler se va con Alcatraz, Yngwie Malmsteen, y era Graham Bonnet el cantante, ¿no? Era muy bueno, de hecho es muy buen cantante, igual que Jolin Turner, ¿no? Entonces son de estos grandes cantantes como Tony Martin. A mí Tony Martin, que para mí en lo personal está muy menospreciado. Sí, claro, ¿no? Sí. O sea, sí. Definitivamente son los grandes cantantes, pero bueno, ahorita que estás tocando ese tema de Yngwie, dice, no Yngwie. Yngwie. ¿Cuál ha sido tus influencias? ¿No? Aparte de, o sea, que te puede decir, ay, este monstruo, me inspire. Pues sí, digamos que mi trinidad, ¿no? Serían bueno, los que verdaderamente me conocen sabrán que mi primera y mi máxima influencia musical es Queen. Okay. Antes que el metal, Queen. Entonces Brian May, pues, es mi nuevo metal, ¿no? Pero gracias, digo, gracias al concierto de Freddie Mercury y de su tributo, una vez que él falleció, desgraciadamente tuvo que fallecer para que eso ocurriera, ¿no? Naturalmente ahí conocí a Metallica, Guns N' Roses, Extreme. Me percaté la existencia de Tony Iommi en la guitarra. Y ya pues ahí, en esas fechas justamente contratamos cable en casa, en TV. Pues ya de ahí empezaron a surgir muchas, muchas influencias. Pero al final de cuentas, resumidas cuentas, Brian May, Yngwie Malmsteen. Y en tercer lugar yo dijera Timo Tolki en Stratovarius. Okay. Pero menciones honoríficas serían los tristemente fallecidos Dimebag Darrell de Pantera. Mm-hmm. Y Alexi Laiho de Children of Bodom. Mm-hmm. Que otras bandas. De esos estilos es lo que tumba, o sea, ¿cuál sería tu estilo? ¿Cómo tocas? Pues, ahora sí que intento a ratos sonar más como Malmsteen en lo que es los solos, mayoritariamente como él, pero también le meto un poquito de otras influencias y aparte sí, quizá un poquito de mi propio sazón, pero es Malmsteen en mis solos, más que nada la técnica, pero los ritmos, sí es como que una combinación entre Dimebag y Alexi Laiho, que ambos también eran unos solistas impresionantísimos. Sí. Pero también tenían mucho sabor para los grandes también, pues para las guitarras rítmicas, los riffs, como se les llama, ¿no? Okay. Ellos sí me influenciaron mucho, de hecho, pues en Acero ya, muy furtivamente, pero ya le he metido un poquito de mis influencias a canciones que ya estaban. Okay. O sea, no, para irnos tan lejos, en la canción que ya está el video ahí circulando desde hace tiempo, A las Armas. Uh-huh. Cuando termina el solo de Arturo, cuando se vuelve a repetir el coro por última vez, ahí le metí unos retumbes que no van a la grabación. En vez de seguir con el tan tan tan, más bien le pongo tan tan tan tan. O sea, se oye así como que un poco más rudo, ¿no? Okay. Entonces ese tipo de cosas son las que me gustan hacer. Me gustan los riffs heavy, pero sí me gusta que mis solos sean técnicos, ya así no tanto melódicos, pero también me encanta tocar armonías con Arturo, pues porque sí son muy melódicas y muy técnicas a la vez. Entonces es una combinación de varias cosas. Okay. Fíjate, bueno, lo interesante creo que y que ha pasado contigo es que al momento de que tú ya te sumaste ya formalmente con Acero Guerra, ya es una historia que ya tenía muchos años, pues no, con ellos, o sea, ya se conocen, pues sí. Al momento de entrar, o sea, realmente no batallaste para hacer clic con la banda. No, para nada. Ahora sí que esta es quizá la primera y única vez en la vida que me va a tocar sumarme a una banda donde ya alguna vez fui fan. Okay. O sea, yo me volví fan de ellos inmediatamente desde esa primera vez que nos tocó colaborar. Yo en ese entonces allá en Ensenada tocaba por primera vez, porque luego volví en el 2013 y estuve 10 años con Plasma. Okay. Con Z, Plasma, con Z y mis brothers. Desde ahí dije, puta mano, o sea, ya hacía falta una banda así por acá. Y pues yo me les acerqué porque justamente Arturo, pues que en ese entonces ahí sí se podía decir que él era la guitarra principal, su solo no se oía. Entonces yo sin pensarlo desconecté un pedal de guitarra que justamente servía para resaltar los solos. Llego y se lo doy, toma. O sea, antes de decir hola, buenas tardes, no, toma, conecta esto, lo necesito, si no se me quiero mirar. Ah, gracias, y gran diferencia. Y pues ahí yo creo que caí en sus buenas gracias y ya desde ahí empezamos a platicar. Terminé siendo, no de Arturo y no de en ese entonces Abraham, sino de ambos en diferentes momentos, el bateador emergente. Y a veces en el mismo día lo tuve que hacer. Okay. Fui a Las Vegas con ellos una vez. En otra ocasión estaba yo un domingo sin hacer nada en casa. Me hablan, vente para salir en la tele desde el Underground. También saludos para ellos. Porque uno no pudo. Y luego en otra ocasión iba yo a tocar cuando estaba también con otros amigos allá en Cena Payaso Come Niñas. Es más hardcore. Esa banda nada que ver con mi estilo habitual, pero por vivir y tocar con amigos e intentar cosas nuevas, entré con mucho gusto, duré buen rato, tanto en el bajo como en la guitarra, todo bien, ¿no? Esa noche iba a andar de rudote, pero en eso que me habla Walter, oye, pasó algo y necesito que cubras este otro otra vez. Ok, dije, no he ensayado, no he practicado, no importa, ok, va. Le dije, nomás dile por favor a Arturo que me traiga una guitarra, porque hace entonces mis dos guitarras están en otra afinación. Entonces no me daba tiempo de mandarlas a ajustar. Entonces le pedí que me trajera una Fender blanca y ya con esa hasta el periódico salir en colado. Entonces sí, o sea, amigo, fan y pues colaborador eventual. Y durante los años subsecuentes, de hecho viví en Tijuana un poco de tiempo. No pensé que fuera a ser tan poquito, fueron solo 3 meses. Yo pensé estar un año, 2 años. No, en 3 meses me regreso a Ensenada. Walter como que se dio cuenta, el baterista, y me dice, oye, ¿andas aquí? Sí, aquí ando. ah, pues luego te hablo para hacer algo, nunca me habló. Pasan los años, 2018, 2019, en diferentes ocasiones me habló para cubrir de nuevo a los nuevos guitarristas que fueron entrando, que fueron saliendo. En dos ocasiones estuve nada con de viajar con ellos a México, otras en Querétaro también, no me acuerdo dónde más, que de última hora siempre no, que ya luego supe que fue por quererme ahorrar la, evitar la fatiga, vaya, no por otra cosa, pero yo me quedé así como que no una, sino dos veces, me ponen a sacar las canciones nuevas y siempre no voy, ¿qué está pasando? Ahora sí que la tercera fue la vencida. Voy a Tijuana justamente al Dragón Rojo, a, pues ahora sí que nada más hacer una tocada para recordarle a la gente la presencia del grupo, ¿no? Y pues como bien mencionaste, tú hizo clic desde el primer ensayo. Nada más recuerdo que practiqué las rolas nuevas, de memoria toqué las de hace 20 años y salió todo muy bien. Y siento que recibimos buena respuesta del público, pero aparte ciertos allegados de la banda, luego se me acercaron terminando de que, quédate. O sea, como dicen una de nuestras canciones, tú eres el elegido, ¿no? Y yo como que, sí, hombre. Y todavía estaba yo con plasma para todo esto. Pero ya todo se arregló en menos de un mes para ahora sí yo decir, ok, ya estoy en condiciones de poder aceptar. De hecho, si no me equivoco, un 2 de julio del 2023, de haber tocado en Ensenada en el Metalocos Fest, allá en Casa Verde, es donde dije, me quedo. Ya, abrazo grupal y desde entonces aquí estamos. Okay. ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? Porque fíjate, bueno, en tu caso podemos decir que algo similar pudiera estar pasando, bueno, no similar, ¿no? Pero algo está pasando también con el bajista que están utilizando, pues ahora que no está pudiendo ir Henry, ¿no? Flaco, sí. Entonces también va a dar al bullpen, ¿no? Al bullpen, exactamente, entra el zurdo, ¿no? Entonces, él también, bueno, ahí está también disponible, pues también para la banda. Claro, así que les ha tocado tener comodines ambos llamados Antonio, porque también mi segundo nombre es Antonio. Okay. Así que toca yo. Gracias por los paros, muchas gracias por los favores. Bueno, ahí está. Pues bueno, parte de los ser rockstar, pues ahí está. Dije, César, ok. Dice que el otro se va para Mérida. Muy bien, pues está bueno. Desde México, muy bien, César. Espero que te guste allá. Está bonito, pero no conozco por allá todavía Mérida, ¿no? Estamos del otro lado de este país, de otra punta, pero ahí andamos. Bueno, seguimos con más música y vámonos a escuchar también otra banda finlandesa que ya lo hemos programado desde el 2003, ya tenemos buena relación, incluso ya ahí chateamos ahí por a través de WhatsApp y precisamente a través de este medio, pues bueno, ves a Wimberg, uno de los integrantes ahí de la banda, que se llama Dead End Irony, que nos acaba de mandar su más reciente tema de este 2025 y con ese vamos a continuar en esta emisión de Estación. Vamos hasta Finlandia, Gomun, que es el tema que nos presenta Dead End Irony desde Finlandia. Saludos metálicos. Desde el frío norte de Finlandia, aquí ves a Dead End Irony, Heavy Metal is Coming Home. Aquí está nuestra nueva canción, Gone, para los oyentes de Estación Rock, Horns Up. Bien, aquí volvemos. Acabamos de terminar de escuchar a Rylos. También es una banda de Finlandia, como ya lo escucharon, de hard rock. Acaban de lanzar su quinto álbum titulado Signs of Life. La banda se formó en 2013. Además de los 5 discos que ha lanzado, 7 sencillos y un videojuego. Fíjense, su imagen es una zanahoria bien maldita, bien curada. Estoy viendo su press kit y muy, muy interesante. Me voy a poner en contacto con ellos ahí, a ver si ya para los próximos programas puedo tener alguna entrevista y contacto con ellos. Es buena, pues muy suave la música. Y anteriormente, pues a Dead End Iron, que ya tenemos en contacto con ellos. Y pues bueno, ahí está presentándonos su nuevo material, que nos lo mandaron, pues bueno, también a nuestro correo y también a través de WhatsApp. Así como ellos, ahí siempre les estoy comentando y se lo vuelvo a comentar si me están escuchando. Si eres, perteneces a una banda o eres amigo de alguna banda y anda buscando un foro para dar a conocer su proyecto, que se den a conocer, escucharse en una radio, pues bueno, mándanos el material. Aquí está el correo, que es estacionrocksonora@gmail.com. Y así como Dead End Iron, así como la sede de Finlandia, ya tiene mi correo. Y a través de WhatsApp incluso, pues bueno, simplemente me avisa, te acabo de mandar material nuevo y nosotros aquí lo consideramos. Pues bueno, Félix, sigues aquí en el tour aquí en Hermosillo. Y pues bueno, mañana ahí probablemente ahí nos echemos, ahora sí, nos vamos a echar las que le está sacando. Mira, aquí está pesados aquí las placas, ¿eh? A qué buscarle, huele mucho a tocino la ciudad. Así es. Oye, Félix, entonces, bueno, ya fueron a tocar ahorita, entrando el año, ya estuvieron en Monterrey, estuvieron allá en Torreón, en Querétaro también, ¿no? El grupo sí, a mí no me ha tocado aún el gusto de ir a tocar a Querétaro, que quisiera, quizá este año se pueda, pero no, yo no. Ok, entonces, ¿qué va a seguir las presentaciones de Acero de Guerra en este 2025? Sí, sí. Bueno, ya se presentó aquí en Ciudad Obregón, con Tierra Santa el 14 de febrero. ¿Qué sigue ahorita para adelante? Para adelante es terminar de grabar las últimas voces de las últimas 3 canciones que faltaban de grabarse del segundo disco, que es Forjando el Acero. Toda la música ya está, nada más faltan unos coros y una voz invitada para un bonus track que va a haber ahí. De hecho son 4 canciones con el bonus track, ahora que lo pienso, con el error. Eso es en cuanto a las grabaciones. En cuanto a las presentaciones en vivo, este mes, el 22, tenemos el gusto de abrirle a la banda Cabrones, que es, hasta donde tengo entendido, una banda con varios ex Mago de Oz. En Tijuana estaremos tocando en el antiguo cine Bujasán, para los que conozcan, nos acompañan. Y en verano, el 25 y 26 de julio, estaríamos tocando como parte de un festival llamado Sinfónica Festival 2025, con bandas como Yeos, el buen profe Chava, y también Masquerade, entre otras bandas, van a estar presentándose en Baja California. Ahí en Tijuana también. En Mexicali, el viernes 25 de julio en Malgro Cervecería, y al día siguiente, el sábado 26, en Tijuana, en el Foro Nebraska, justo a la vuelta del Black Box. Ahí los esperamos también para que nos acompañen. El cine ese que mencionaste en Tijuana, ¿cómo se llama? Bujasán. El Bujasán. ¿Es donde fue el último Dragón Rojo Fest, verdad? Estoy casi 100% seguro que ahí fue, sí. ¿Ahí fue? Sí, ahí fue. No tuve el gusto de asistir esta vez, pero sí, me suena que sí, tienes razón. Me sonó el nombre, pues. O sea, de hecho tenía pensado ir, pero ¿sabes qué cuestiones ahí hubo de logística con la gente que organizaba en el Dragón Rojo? Porque al final de cuentas fue una semana antes, o bueno, esa semana previa pues al evento. Me mandan el correo donde ya me dan, ahora sí, ¿no? Ahí está el acceso, ven para acá. Pero me lo dices 15 para las 12, espérate, ya no puedo, pues no, o sea, ya andar a avión allá. Sí, está entonces, complicado. No, ya no se pudo. Ni en tu peso llegaba. No, pues no. Entonces, pero digo, algo pasó con la logística, porque bueno, se entiende que a lo mejor es un evento muy grande, que obviamente hay muchos detalles, pero hay otro promotor, que John Asher se llama, de Asher Media. Él está en Canadá, también manda bandas, y lo pongo así como ejemplo, ¿no? O sea, hay niveles, ¿no? Digo, Chihuahua, ¿no? México, en otras partes, ¿no? Él me manda la invitación, me lo mandó hace como un año, bueno, ya 2 años, para un festival que iba a haber en Toronto, no me acuerdo, en Toronto, ¿no? O en Montreal, no me acuerdo, una vez. Con un montón de bandas, era dos días completitos, ¿no? Además, pero me lo mandó con todo el pase de acceso para allá, que nomás me registra y todo eso, pero me lo mandó con un año de anticipación. O sea, tienes un año para que te programes, juntes la feria, ¿sí? Te organices. Claro. ¿Sí? Un año para pedir permiso, para que no te la hagan de pex. Claro, ¿no? Claro. Eso, pero con un año. O sea, ya está todo el registro. O sea, regístrate, ya te das de alta, está todo bien. Tienes un año para negociar, ¿sí? O sea, no me mandes a mí, o sea, 15 para las 12, ya, ahora sí, ya, ahora ya 20, espérame. O sea. Ah, no, privados de arma, ¿no? Oye, pues bueno, me suena interesante ese evento de Mexicali, fíjate, ahora en julio, a lo mejor hay tiempecito y me voy con ustedes en el tour. Oh, estaría bien. O sea, sábado Mexicali, rock, me regreso en Tijuana. Ahí para que andes de corresponsal de Animal Planet, ¿no? Sí, así es, animalitos de la luz, ahí voy a hacer. Y ya para esas fechas, muy probablemente ya traigamos el equipo ya armado, funcionando, ya el remo para transmitir. Ya remo, ya tenemos, ya está ahí la parte del equipo listo, entonces ya probablemente para esas fechas ya podamos ir ya, pero ya va a transmitir como estación. Ok, súper. Entonces si vemos eso, pues igual ya te digo al tío o a no sé, que estaba Yeos, ahí le digo, puedo ver con los organizadores. Para ponerme en contacto con ellos, para ver si en un momento también nos pueden involucrar ahí. Excelente, eso es área de lujo, eso. Entonces, pues ahí vamos. Si vas, te invito a una comida china. En Mexicali. Si vas a Mexicali, no comes comida china, es como venir a Hermosillo no comerte un taco de ribeye o algo así. ¿A qué vas? No me quiere comer la comida china. Pues. ¡Guau, guau! Sí, no, esa no, está así. Esta sí se supone que es el animal que dices. Ahí sí, donde ya no te prometo nada, es de llevarte la comida china de Tijuana. Ahí sí, a menos que veamos chaperona. Saludos al buen Víctor Islava, tenemos es buen fan ahí de, es de aquí de Ciudad Obregón, aquí en nuestro estudio, vive allá también, luego platicando. Y recuerdo mucho que esa vez que anduvimos por allá en Tijuana, hace ya como 2 años, para 3 años, pues ahí terminamos en una taquería, estábamos ahí en el Dragón. Uh-huh. y salí, o sea, ya bonito, saliste, o sea, ahí vomitando, ah, no, o sea, vomitando fuego, ¿no? Entonces y le dije, ¿sabes qué? Llegamos unos tacos buenos aquí donde hay unos tacos buenos. Ah, sí, yo te voy a recordar que llegamos allá los tacos. No me acuerdo, pero dice que se le hice de pedo al dueño de los tacos. Permíteme dudarlo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que estaba en una esquina y estaba un lugar grande, ¿no? Y estaba más o menos concurrido, así ya es de madrugada. Y llegamos y ya pedí el taco, ya los probé. Dije, neta, le dije, que dicen, ¿no? Que estos son los mejores tacos de aquí. Sí, madre, y estaba enseguida el dueño de la tele con lo empezó a picar con más fuerza, como que diciendo, no sé qué te quería. Entonces, a lo mejor Angélica de Santiago nos dice, nos puede decir todo. Sí, porque te dijera que el Frank, pero ellos cierran temprano. Entonces, si no fue el taconazo, no sé por qué. No sé, yo me acuerdo que estaba grande en una esquina, pero no me acuerdo. Y yo estaba haciendo esa la emoción y en sí está el amigo. Oyendo todas las blasfemias que estaba diciendo. Mira, pues. Así no, pasa, es parte del rock and roll. Parte del rock and roll. Entonces, pero sí quiero saber cuál es. Para ahora que vaya, no ir, va. Porque dice, ay, bien, ahora sí te voy a chingar. Sí, le va a escupir a tus tacos. Ahora sí, río, pues, no, otra peor. Ahora sí le va a echar perro. Si sí, bien te va. No, pues sí. Hay que investigar porque ya me quedaste con la duda, ¿eh? Sí, voy a investigar, voy a checar. Es que también eso pasa en Tijuana mucho, ¿no? Yo soy de Ensenada, ¿no? Pero pues voy mucho a Tijuana para ensayar con el grupo, soy el único que no soy de allá. Y me da la impresión de que está media dividida la opinión en cuanto a los tacos. hay gente que dice que esta taquería es, luego esta otra, okay. Entonces no va a ser fácil dar con ellos, pero la lucha hay que hacer. Le voy a preguntar al Vito. No, el Vito sí sabe, porque okay. él es el que nos traía de... andaba de conductor resignado, hijo. Entonces es el que nos llegó, pues él nos recomendó. Entonces le voy a preguntar y ya te voy a pasar el dato. Ya me vas a decir, capaz que concuerdo contigo en última hora, ¿no? Los quemé. Híjole. Pero lo bueno es que no soy influencer. Cállate, güey. Félix, pues qué bueno que viniste, qué bueno que te pudiste dar la vuelta entre tus múltiples compromisos que tienes aquí. Qué bueno que al menos te acuerdas de nosotros cuando porque vienes siempre por acá. Y bueno, porque Félix, que ya que vive aquí en Ensenada, pero aquí vive tu mamá, mi hermana y mi cuñado. Y entonces, bueno, ya es de obligación que tienes que venir por lo menos una vez al año. Ah, sí, además a renovar placas y licencias. Ah, ok, muy entonces, bien. De que vengo, ven. Está bueno. Entonces, tu próxima visita, bueno, para que traigas aquí a tu esposa, en agosto, te voy a pasar más o menos el clima cuando estemos o como a 52 grados, para que se dé la vuelta. La saques a pasear ahí. Sí, la novia, sí. Okay. Ahora sí que pruebe los tostitos con allá de la catedral. Ándale. Eso no es que nos va a alcanzar el tiempo, pero sí, ahí faltan cosas por probar los percherones. Ya probó los tacos Armando. Todo bien. Ahorita vamos a ir a otro set por ahí cerca, el de la 033. Es muy recomendable. Ándale. Está bueno. Llégale por ahí. Está suave. Muy bien, Félix. Entonces, si no sucede otra cosa fuera de este planeta, mañana nos vamos a echar las que no te echaste aquí, sácate. Y si no, ahí lo voy a balconear, arreglo. Ok, vámonos ahorita con más música entre lo que los despido para que sigan allá cotorreándola aquí en Hermosillo, que no hay muchas cosas que ver, pero pues bueno. Hay gente con quien cotorrear. Pero hay gente con quien cotorrear. Aquí lo dejo con música, ahorita seguimos platicando. Vámonos. Bien, amigos, ahorita, bueno, vamos a dejar pendiente, pues, ahí a esta banda. Ahorita lo vamos a programar de nueva cuenta, porque, bueno, ahorita tenemos un enlace en vivo desde allá. Estamos ahorita con vía telefónica aquí con Héctor Gómez, el mejor conocido como el Chiquis. Él es el bajista, pues, uno de los miembros fundadores de la emblemática banda de Tijuana de La Cruz, la famosa Cruz de Tijuana. Y precisamente, pues bueno, seguimos en Tijuana porque acabamos de despedir. Aquí estamos en cabina con Félix Eslava, que es el guitarrista de Acero de Guerra, pues una banda allá de power metal de Tijuana. Y pues bueno, seguimos aquí en Tijuana con el Chiquis Gómez, que precisamente nos está marcando ahorita porque, bueno, hay que comentarlo, pues, y eso lo vamos a estar mencionando mucho la próxima semana. La Cruz se va a presentar aquí en Hermosillo el próximo viernes 14 de marzo en el London Pop, y aquí lo tenemos. Chiquis, ¿qué onda, Héctor? ¿Cómo has estado? Bueno. Ah, ok. A ver, dime entonces, ¿de qué se está tratando el evento por ahí? Platícanos un poquito. Bueno. Ah, ok. A ver. Ah, se está cortando. Bueno, ok. A ver, es que está medio complicado aquí con el teléfono. Entonces, bueno, cheques, entonces me está diciendo que el 14 viene La Cruz, aquí vas a estar en el London Pub, ¿no? Ok. Okay, sí, es lo que estamos checando ahí contigo, que va a estar ahí el 14 de marzo, ahí va a estar. Entonces, Interrogación, bueno, una de las viejas bandas, creo que la más tradicional aquí dentro de las bandas de heavy de rock aquí en Hermosillo, pues ellos van a estar ahí abriendo. Oye, fíjate, va a estar suave, entonces ahí va a estar bien ahí viejos conocidos ahí de la afición. Entonces, entonces es el viernes. ¿A partir de qué hora se abre ahí las puertas para que la gente se dé la vuelta? Ah, okay. Okay, entonces, sí. Okay. Ah, bueno, no vamos a decir nada aquí entonces. Pero va a haber una sorpresa ahí durante la presentación. Ah, muy bien. Está, okay. Está bueno. Oye, se anda cortando, pero bueno, ahorita termino de dar la información, y toda la próxima semana. Igual, tú vas a llegar antes, ¿no, Héctor? Vas a andar aquí en Hermosillo. Uh-huh. Ok. Ok. Ok. Ah, muy bien. Entonces, mira, entonces la próxima semana te voy a buscar y vamos a hacer un live una vez ya estando aquí en Hermosillo. Igual a lo mejor te puedes venir aquí a la cabina y echamos la platicada. Yo me voy a poner en contacto contigo. Si no el lunes, el martes más seguro, ya que andes aquí ya instalado. Ok. Órale. Está bueno. Entonces el martes te busco y ahí nos agendamos. Sí. Sí, me lo pasó Jorge y ya te mando mensaje. ¿Qué? Okay. Ándale, ahí en la gloriosa, así es. Está bueno. Así lo hacemos entonces. Yo te vuelvo y hacemos algo interesante ahí la próxima semana previo al evento. Hecho. Está bueno, así lo hacemos. Yo te busco. Ahí estamos, hecho. Okay. Bueno, ahí está Héctor Gómez, no pude enlazar bien, pues bueno, ahí está, bueno, son cosas que a veces tenemos que estar ahorita todavía corrigiendo estos detallitos, pero bueno, eso lo vamos a hacer ya próximamente. Bueno, simplemente les adelanto, el 14 de marzo va a estar aquí la Cruz de Tijuana, ahí en el London Pub, ahí va a estar abriéndole también la Cruz de Grupo Interrogación, ahí va a estar ahí, bueno, el Tigre, el César Sánchez, el Ramón Kiwis y compañía, y pues bueno, parte de la próxima semana ahí vamos a ya como ya les comenté, voy a tener una entrevista, igual lo invito aquí directamente aquí la cabina, va a llegar antes, y bueno, a platicar sobre todo porque tiene mucha historia, ¿no? La Cruz de Tijuana es una banda muy añeja, pues allá que se fundó como a principios de los años 70, por allá. Entonces, y bueno, Héctor Gómez, que es el bajista, es el único miembro, pues bueno, que todavía está activo, ¿no? Con el nombre, pues no, de la banda. Hay que recordar que La Cruz, por allá en los años 80, cuando tuvo ese éxito marcado con esos dos discos, pues no, uno del Rock a la Medianoche y el otro La Cruz, no me acuerdo, ahí está, ahí tengo los dos ahí grabados, ahí los discos, bueno, que les dio ese reconocimiento a nivel nacional. El baterista de esa banda pues era el buen Rafita Valencia, baterista aquí local de aquí de Hermosillo, Sonora, que lamentablemente pues ya falleció, ¿no? Creo que más o menos hace unos 10 años por allá, si no me salen bien las cuentas, ya no está, pues era parte de La Cruz. Y también estaba hace, si ya mal no recuerdo, ya va para 2 años o 3 años, que también en mes de febrero falleció Roberto Chacón, que era el guitarrista de La Cruz, Roberto Chacón. Entonces, dos miembros pues de ahí, y el cantante Fernando, ay, se me fue el apellido, el cantante, él sigue, pero ya dedicado a otras cosas, fuera de la música, ¿no? Simplemente se alejó de la música, ya no siguió en la música, y él está en otras actividades. Entonces, realmente, el único miembro, pues, ¿no?, que queda, pues ahí, pues, podemos decir, sobreviviente, ¿no?, que mantiene todavía el legado de La Cruz, es Héctor Gómez, ¿sí? Dos ya fallecieron, otro pues ya dedicado a otra cosa, alejado totalmente de la música desde hace muchos años, y pues bueno, esto lo vamos a comentar ya la próxima semana, ya que esté aquí en Hermosillo, y toquemos estos temas, porque incluso Héctor Gómez sacó un libro, precisamente podemos decir como manera de biográfico, ¿no?, de La Cruz, contando la historia, pues, ¿no?, de La Cruz desde sus inicios, y obviamente toca todos estos temas. Le voy a comentar, ahora que ya tengo el dato, que hablé con él, que ahora antes de que se venga, a ver si puede traerme, si le quedan todavía, puede traerse algún libro de esos, porque a lo mejor pudiera ser interesante tenerlo, pues no, para leerlo, y si hay la manera, pues si podemos obsequiarlo también, pues ahí lo vamos a tener, pero primero le voy a preguntar si todavía tiene libros, ¿no? El libro de La Cruz, que sería suave tenerlo, porque cosa interesante y cosa curiosa, pues al menos aquí en México, que yo estuve investigando, bibliografía de rock aquí hay muy poca, en México hay muy poca. Entonces, todo lo que llega a salir en cuanto a bandas o a la escena del rock aquí es bienvenido. Así que, pues bueno, ahí está. Vámonos ahorita, bueno, seguimos con más música y vámonos ahorita, acabo de terminar de escuchar a Destinity, es una banda de melodic thrash metal, ellos son de Lyon allá en Francia, se formaron en el 96 y en ese periodo ya han lanzado 9 álbumes y este próximo 11 de abril saldrá su 10º disco titulado Ascensión, donde el tema Silvershire es su tema promocional, que es el que acabamos de terminar de escuchar antes de pues, la llamada de Chiquis Gómez. Vámonos ahorita a escuchar a Cure for the Ghost, es el tema que empezó, pues pero ya lo tuve que cortar para darle paso a esta llamada. Y bueno, aquí está Cure for the Ghost, la cura para el fantasma. También es otra banda francesa de new metal. Y la verdad está muy interesante, nos hizo llegar una nueva promotora que se suma a todas las que tenemos aquí, Estación Rock, que nos mandan material, Victory Vision Agency. Y bueno, vamos a escucharlo, la verdad a mí me gustó, vamos a ver qué tal les parece a ustedes. Vámonos con Cure for the Ghost, Trinity, aquí en Estación Rock. Acabo de terminar de escuchar The Cure of Ghosts. Ahí acabo, Cure for the Ghosts. la cura para el fantasma Trinity. Es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Son una banda, como ya les comentó, de New Metal. Ahí son franceses. Acaban de lanzar este nuevo tema el pasado 28 de febrero, la semana pasada. Y pues prácticamente ahí están fusionando el metal con la música electrónica. Y bueno, rápidamente pues nos vamos a ir porque, bueno, aquí se estuvo interesante la plática con Félix. Y vamos a darle paso a estas dos bandas que a mí me llamó mucho la atención. Uno es un colectivo, son varios, pero bueno, son ahí, me estuve investigando en redes sociales y en internet, y resulta que al parecer son alemanes por allá. De hecho, el nombre de la banda está en alemán, Dunkle Zukunft, creo que lo pronuncié bien, o más o menos lo pronuncié bien. Esta propuesta, este proyecto está liderado por el músico Saint Solaris. Ellos hacen una fusión de varios estilos entre la música industrial, el metal industrial, sintetizadores, electrónica, incluso hasta un poco de punk. Estuve escuchando el disco y está muy muy muy interesante. Esto nos hizo llegar Total Metal Agency, esta agencia promotora allá en Europa, y la verdad la banda vale la pena darle seguimiento. Está muy suave lo que están haciendo ellos. Y después vamos a escuchar a The Awakening. Awakening nos lo mandó Shauna McLaren, también es una promotora que tenemos ahí en Estados Unidos, y también es una banda de dark wave y de música gótica, pues no, de gothic music. Ellos se formaron a finales de los años 90. Originalmente es un proyecto del músico, se llama Ashton Nitze, así se llama él. Él es originario de Johannesburgo, en Sudáfrica. Él allá empezó el proyecto. Ahorita él está radicado en Nueva York y sigue desarrollando este proyecto. El pasado 3 de marzo sacó este tema, el que vamos a escuchar ahí después de escuchar primeramente a Dunkle Zukunft. Y bueno, trae muy buena, sobre todo el proyecto, lo que está haciendo para este 2025, ya que este tema, bueno, es parte del nuevo material que está preparando ya junto con una gira que está haciendo. Me estaba checando porque me mandaron también información. Y bueno, ya él, fíjense, es importante, The Awakening ya es cabeza de cartel en presentaciones que va a tener en Alemania, en Francia, en Estados Unidos y en Canadá. Y también va a ser co-cabeza de cartel, ¿sí? En algunos festivales, uno en Polonia que se llama Castle Party, la fiesta del castillo, y el Brainstorm Fest allá en los Países Bajos, en Holanda. Así que muy movido de Awakening. Y bueno, vamos a escucharlos ahorita, a ver qué les parece a ustedes. Dame un rollo así medio gótico, metal industrial, electrónico. Está suave lo que están haciendo estas dos propuestas. Así que vámonos primero a esta propuesta interesante, Dunkle Zukunft. A ver qué les parece. Voy a investigar un poquito más. De hecho, ya le pedí información a la promotora para que me diera más datos de esta banda. Por lo pronto, lo que presentan ellos en imagen está muy interesante. Gestern Himmel ist dickig und dicht, Städte brennen, bluten im Licht. Kalt ist die Sonne, tot das Meer. Wir hatten eine Chance, jetzt ist nichts mehr. Schwarze Wolken, endloser Qualm, ein Uhrwerk tickt auch ohne Gnade. Asche im Wind, Verfall in der Luft, Menschen fliehen, die Apokalypse ruft. Diese Welt ist unser Grab, in dunklen Schatten ohne Schlaf. Nuklear verseucht, kein Entkommen, wir sind verloren, die Uhr hat begonnen. Schleier der Nacht, ertränkt in Leid, kein Funken Hoffnung weit und breit. Kalt alte Maschinen regieren die Welt und das Seelen für immer entstellt. Krankes Leben in Ruinen versteckt, flüchten vor dem, was uns zerlegt. Kinder weinen ohne Traum, verloren in diesem dunklen Raum. Diese Welt ist unser Grab, in dunklen Schatten ohne Schlaf. Nuklear verseucht, kein Entkommen, wir sind verloren, die Uhr hat begonnen. Musical escuchando Estación Rock. Stain the wall, but I hear you Bien, ellos fueron de Awakening. Es una banda, como ya les comento, de Dark Wave o de Gothic Music. Allá ellos se formaron a finales de los años 90. De hecho, es el proyecto personal del músico Ashton Netze. Él es oriundo de Johannesburgo, allá en Sudáfrica. Allá inició este proyecto. Actualmente, este músico está radicado ahí en la ciudad de Nueva York, allá en Estados Unidos. Y bueno, él sigue desarrollando este proyecto. Y como ya les comento, pues el pasado 3 de marzo lanzó este nuevo tema, que bueno, es parte de la promoción del nuevo material que está desarrollando, y también parte de lo que de anunciar pues la gira que va a tener en ciertos en algunos países como cabeza de cartel, que ahí nos está mandando la información. Va a presentar en Alemania, en Francia, en Estados Unidos y en Canadá, y aparte en dos festivales, uno en Polonia, el Castle Party, y el Brandstorm Fest en los Países Bajos, allá en Holanda. Y anteriormente escuchamos a Dunkle Zukunft. Esta es una banda que nos mandó Total Metal Agency, y la verdad es que a mí me llamó mucho la atención. Voy a buscarlo. De hecho, le voy a mandar correo a la agencia que me manda material, porque la verdad se me hizo muy interesante lo que mandan ellos. Pues obviamente y es la información, pues no, pero pues ocupo más, porque la verdad está muy interesante. Hablan sobre un colectivo, pero yo me puse a investigar por allá, y al parecer tipo son alemanes, ¿sí? Al menos el nombre, pues donde el nombre de la banda y de la procedencia por ahí. Entonces a lo mejor probablemente el líder de la banda sí es alemán, y el resto de los integrantes, a lo mejor como dice colectivo, a lo mejor son de otras nacionalidades. Necesito averiguar, porque la verdad la me mandaron el disco completo y lo estuve escuchando, y la verdad vale la pena ponerle atención a esta banda. Bueno, vamos ahorita a cerrar, pues, ¿no? Lo que teníamos programado para la primera hora, que ya nos pasamos un poquito, pero lo vamos a incluir aquí, porque la verdad es que vale la pena. Hard Life Promotion, un buen amigo, Mike Decon, él está asentado allá en Bélgica, allá en Europa, y nos mandó esta banda de death metal melódico. Allá es, ellos son holandeses, allá en los Países Bajos, y bueno, acaban de lanzar, pues no, se formó en el 2015 con un álbum debut en 2020, el 7 de marzo, pues o sea, hoy, este viernes 7 de marzo, acaban de lanzar su segundo álbum, están estrenando, y nos lo está acá, y nos lo mandó precisamente esta promotora, para que lo presentemos este viernes aquí en Estación Rock. Así, Circuition se llama el nombre del álbum. Es un álbum conceptual que la temática es que explora los conceptos del ciclo de la vida, nacer, morir, etcétera, ¿no? Y bueno, vamos a escucharlos. Death metal melódico, muy interesante, muy bien hecho. Por eso me los traje aquí a la promoción de Estación Rock. A ver, sobre todo, si a ustedes les gusta el género, creo que esta banda les va a llamar la atención. Grand Denial es el tema que vamos a escuchar. Se está estrenando este día a nivel mundial, y aquí lo tenemos en exclusiva en Estación Rock. Nephilim de los Países Bajos. estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso y bueno, acabamos de terminar de escuchar a esta banda que es originaria de la mera mata de el black y el death metal en el mundo, ahí de Gotemburgo, allá en Suecia, donde han salido bandas muy reconocidas. Bueno, ahí está la cuna del death metal y esta banda pues no es la excepción. Imperishable, así se llama esta banda originaria de ahí de Gotemburgo en Suecia, que se formó el 2021, ya tiene un álbum debut el 2023 y este próximo 11 de abril saldrá su segundo trabajo titulado Swallowing the World, comiéndose al mundo. Bueno, podemos decir así, puede ser la traducción. Y anteriormente escuchamos ahí esta banda también de death metal, pero de los Países Bajos, allá de Holanda, Nephilim, que nos mandó Hard Life Promotion. Y bueno, este 7 de marzo, o sea, este día, pues están estrenando nuevo material. Y aquí en Estación Rock, pues lo estamos nosotros presentando, se los estamos presentando. Si a ustedes les suena raro la fecha, bueno, lo que pasa es que Estación Rock también se escucha en otros países, en otras radios que nos hacen el favor de abrirnos el espacio. Y pues bueno, también hay que agradecerlos pues también a ellos, que también le hacen un huequito en sus importantes programaciones a Estación Rock. Empezando de los sábados, ahí estamos escuchándonos en Argentina a las 5 de la tarde en radiotv.ar en La Reconquista a las 5 de la tarde. Se escucha este programa. Los domingos estamos a las 12 del mediodía en piratitaradio.net. Los lunes estamos a las 10 de la noche, hora de Argentina, en radiocrimen.com.ar. Los martes estamos a las 7 de la tarde en Costa Rica, en rocklifradio.online. A las 9 de la noche en Uruguay, estamos en templerradio.com. Y los miércoles estamos en radio414.com, con también allá en Lima, Perú, retransmisión. Los miércoles estamos a las 2 de la tarde en elretornorock.com, allá en Colombia, a las 2 de la tarde, hora de Colombia. A las 8 de la noche en banditaradio.net, aquí a las 8 de la noche, centro del país, aquí en México. Y a las 9 de la noche, hora de Venezuela, en 7rockradio.com. Y en España, a las 21 horas, 9 de la noche, nos escuchamos los miércoles en TheRockFM.online y TheRock66.es, allá en España y gran parte de Europa. Y los viernes estamos en HackRockRadio.website a las 8 de la noche, hora de Argentina. Por eso es que, bueno, de ahí hago la aclaración y también el agradecimiento, porque el programa en vivo de Estación Rock lo hacemos todos los viernes a las 9 de la noche, 21 horas, ¿sí?, hora del Pacífico, o también hora del estado de Arizona en Estados Unidos, ya que nosotros somos frontera, estamos al norte de México, presente frontera con el estado de Arizona en Estados Unidos, y tenemos el mismo horario. Así que ahí estamos todos los viernes en vivo transmitiendo. Entonces este viernes que estamos, que este programa se está grabando, se está haciendo el viernes 7 de febrero, de marzo, perdón. Y bueno, en esta ocasión por eso es el dato de que esta banda de Nephilim, de death metal de ahí de los Países Bajos, está estrenando pues nuevo material precisamente este día, y aquí nosotros pues lo estamos nosotros aquí compartiéndoselos a ustedes. Bien, vámonos rápidamente porque ya el tiempo ya lo traemos encima, y bueno, ya se nos fue un poquito, pero nos vamos a apurar tantito y nos vamos a ir a lo que viene siendo la parte en español, y tenemos cosas muy interesantes que también nos mandaron los diferentes promotores, y sobre todo lo que nos mandaron las propias bandas, lo que les acabo de comentar ahorita, de que si tienes una banda o conoces una banda, anda buscando un foro, anda buscando un medio donde dar a conocer tu proyecto, mándanos tu material a este correo, que es estacionrocksonora@gmail.com, estacionrocksonora@gmail.com, y nosotros pues aquí te vamos a considerar para que suenes y seas parte de la programación de Estación Rock, como lo hacen estas bandas. Vamos a entrar, pues, bueno, a lo que viene siendo nuestra parte de rock y metal de bandas en español, y siempre iniciamos con lo que nos manda desde allá, desde la madre patria, como le dicen ahí, a España. Nos vamos para allá, vamos a escuchar primeramente a Sagrat, eso lo mandó Demos Records. Es una banda de heavy metal de Valencia en España, se formó en 1989, se mantuvieron hasta 1997, donde hicieron una pausa de 8 años. El 2015 se reagruparon y se han mantenido vigentes. En esta nueva etapa han lanzado dos recopilatorios, dos temas nuevos, y el pasado 28 de febrero, la semana pasada, lanzaron su nuevo álbum Perdidos en el Tiempo, que viene siendo el segundo álbum de la banda. Así que vámonos con ellos y después vamos a escuchar a Niño Muñeco, que ellos, que ya tenemos contacto con ellos porque ya desde el año pasado, ¿verdad?, ya hemos programado su música y tenemos ya el contacto, ya directamente ellos nos mandan, ¿sí?, ya el material, nos dicen: oye, Estación Rock, acabo de sacar un nuevo tema, ¿qué onda? Aquí te lo mandamos, venga para acá, y aquí está en la programación. Así que vámonos a escuchar primeramente a Sagrat y después a Niño Muñeco aquí en este show. Los nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock.

nos lo compartan. Y bueno, en el caso del Niño Muñeco, así ha sido, ¿no? En el caso de Dead Air en Irony, esta banda de Finlandia también es lo mismo. Y así muchas bandas que pues ellos han visto, han constatado de que los hemos tomado en cuenta, de que estamos programando su música. Y bueno, en base a esa confianza pues que hemos podido ganar, pues los están ellos mandando. Igual pasa con los promotores, que se siguen agregando más promotores, y obviamente que nosotros encantadísimos de la vida, porque pues nos está llegando más material, ¿no? Entonces la verdad es que a veces 3 horas no nos alcanza, pero es lo bueno, pues, ¿no? De tener pues este tipo de acercamientos, porque pues simplemente tenemos material para nosotros poder compartir con ustedes y juntos aprender, pues no estarnos empapando pues de todo lo nuevo que está saliendo de diferentes partes del mundo. Y bueno, en esta parte del mundo pues estamos en España y vamos a continuar, y en esta ocasión les voy a presentar a esta banda que pues ellos mismos nos mandaron el material, lo mismo que les estoy comentando. Ahí está el correo. Ya ellos también dijeron, bueno, vamos a mandar a Estación Rock, ellos si nos toman en cuenta, si nos programan, y aquí están. Esta es una banda muy interesante de heavy power metal, liderada pues, y tiene una front woman con una excelente voz, Ana Garcol, y ella nos mandó saludos, nos puso en contacto con ellos, porque la verdad me llamó mucho la atención lo que están haciendo, muy interesante. Y pues bueno, esta banda de Madrid que se formó en el 2003, hicieron una pausa por ahí en 2007, pero regresaron en 2021 y tiene un álbum debut del 2015, y el pasado 4 de marzo acaban de lanzar su más reciente tema, que se llama Las Raíces del Olivo, junto con un videoclip muy bien realizado. La verdad es que pues bueno, ya cuando veo estas producciones, realmente son producciones ya estos de videoclip, que es una como una especie como de mini película, ¿no? Entonces, muy bien trabajado, muy bien hecho lo que están haciendo. Se ve que están tienen fe pues en el proyecto, y en el caso de Coven, pues lo que están haciendo lo están haciendo muy bien. Así que saludos hasta España, saludos para ellos, y ojalá pues se encuentren pues ojalá un promotor los pueda traer aquí en México, y pues bueno, se dé la oportunidad de verlos en vivo. Vámonos con ellos, vamos a ver qué les parece. A mí me gusta. Hola, soy Ana Garco, el cantante de Coven. Estoy aquí para saludaros a todos los oyentes de Estación Rock, y en especial a Claudio Laguna. Espero que disfrutéis muchísimo nuestro nuevo single que ya tenéis disponible en Spotify y en YouTube, Las Raíces del Olivo. Esperamos veros muy pronto. ¡Mucho metal! De todas las semillas que plantamos, solo hubo una que brotó. Sus raíces clavó en un acto de amor que quebró la yerma tierra. No sabía que podía ser en noviembre primavera. De los viejos sueños, el retoño de olivo creció y fue dándole a todo sentido de nuevo. Y aunque mientras yo esté, te levante al caer y te arrope en la tormenta, si son fuertes tus raíces, ya no habrá vendaval que te venta. La lluvia vendrá derramando sus aguas. Sea ninguna sequía, será para siempre. Raíz de mi sangre. bien, ellos fueron Coven, esta banda de allá de Madrid, de España, de heavy power metal, que están estrenando y promocionando su más reciente tema, que se llama Las Raíces del Olivo, tema que acabamos de terminar de escuchar. Lo acaban de presentar precisamente a inicios de este mes, el pasado 4 de marzo, con un videoclip también muy bien logrado. Pues bueno, ahí están, ya son parte de la programación de Estación Rock. Y bueno, vamos con otro también cantautor español, en esta ocasión se llama Druida. Ya lo habíamos programado, de hecho la semana anterior nos presentó su tema, ahí dio con nosotros en nuestra página, se puso en contacto con nosotros, nos dijo qué onda, saber oportunidad, claro que sí, mándanos el material y aquí está. Y esta semana, bueno, se volvió a contactar con nosotros, ya estamos ahí, compartimos números a través de WhatsApp y me manda el material de su nueva canción. Me acabo de terminar otro nuevo tema y bueno, adelante. Druida nos comentaba que, bueno, él es un cantautor, sigue en el rock y bueno, en cierto tiempo pues se alejó de la música y ha regresado, y ahora sí pues lo hizo ya con toda la fe, con todo el compromiso, con todas las ganas de pues de recuperar pues ese tiempo que estuvo alejado de la música. Y pues bueno, ahí está trabajando duro, ya prácticamente en 2 semanas nos ha ya mandado 2 nuevos temas y este es el más reciente que nos mandó en esta semana. Ahí nos manda saludos de allá desde España, Druida, que pues bueno, lo mantuvo fuera este cantautor español. Vamos con él, vamos a escuchar lo nuevo que se llama Érase que será. Hola, soy Druida y mando un saludo para Estación Rock y para todos sus oyentes. Aquí os dejo mi nueva canción, Érase que será. Espero que la disfrutéis. Salud, amor y suerte. Érase que será un granito de arena que soñó con ser perla y se quedó en baba de almeja. Érase que será una pareja perfecta que querían ser eternos viviendo vidas paralelas. A veces los cuentos son así, son guías para sufrir. Si no entiendes la moraleja, los cuentos no son para mentir y menos para hacer sufrir. Por eso me quedo con la letra. Érase que será. Todos los cuentos tienen final y el tuyo se destrozará por tu mundo inventado. Te esforzaste en encajar haciendo lo que los demás para terminar llorando. Érase que será, ya sé que será. Era sé que se era, será este cantautor Druida, pues nos acaba de mandar su más reciente tema, su más reciente canción, así que pues ya aquí está, se las acabo de presentar. Y bueno, seguimos ahorita, saludos ahí a toda la gente que está conectando con nosotros a través de nuestra fanpage, ahí está Irene Cruz, salud por allá, Israel Galvez, también el Yoyo también ahí se reportó, Lucía también que quería venir y no vino, y ¿qué estamos haciendo? Vente para acá, no le voy a decir, vente para acá, Cristian Bernet, salud por allá, Carlos Carlitos de Ortega, Dani, Jesús King por ahí reportándose, parte ahí de, del team que estamos haciendo grande aquí en Santo Rock, César Herrera allá de Costa Rica, dice que va a visitar México ya la otra semana, dicen que va a ir allá a Mérida, Yucatán, que viene, dicen que es una parte suave, muy bien. Bueno, vámonos, seguimos con más música y ahora dejamos España y nos vamos hasta Sudamérica, específicamente hacia Argentina. Allá, hasta allá vamos a aterrizar y los voy a dejar con tres bandas que nos hicieron llegar sus más recientes materiales en esta semana. Primero vamos a abrir con nuestros amigos de Baba Yaga, ellos son de Neuquén, por allá por la Patagonia, al sur de este país, y bueno, acaban de sacar un nuevo tema que se llama Maldito Villano, pues una buena pieza de rock. Saludos para allá hasta Neuquén, ahí al buen Pablo Carupán, el bajista de la banda, y también a mi tocayo, sí, a también el cantante que se llama Claudio Chávez. Por ahí vamos a escuchar a primeramente Baba Yaga con Maldito Villano. Después vamos a escuchar a otra banda también de Argentina. Ellos son de Mendoza. Allá, saludos ahí para el Nahualero de Mendoza, que nos ha presentado bandas muy interesantes de aquella región. En este caso vamos a escuchar a Almas. Almas es una banda, proyecto de rock alternativo, que está formada y lo están desarrollando dos hermanos, Eduardo y Bernabé Blanco. Nos van a presentar su más reciente material, lo vamos a tener ahorita, que se llama Decime Si Veo, así se llama el tema. Y después vamos a escuchar a Ripio. Ripio es un cantautor también argentino que pues estuvo militando con algunas bandas, pero a finales de los años 90 decidió emprender una carrera solista bajo el concepto de Ripio. Eduardo Costanzo, así se llama, que después de 1998, antes pues tocaba con varias bandas, inicia su carrera solista y nos acaba de mandar también su nuevo tema que se llama Esquivando la Trampa. Así que vámonos con estas tres bandas argentinas en el siguiente bloque. Vámonos con Baba Yaga, Almas y el Ripio aquí en esta ciudad. Desierto, caminando por ahí, en alta base en la cruz, sin ánimos de vivir. Justo un rastro en el camino, yo que pasaba por ahí. Me detuve un instante y te vi sonreír. Estuve buscando por el camino y no te pude encontrar ahí. Estuve buscando por el desierto, soy tu villano y vengo por ti. Por ti.

Rock para reventar tus bocinas. Volvemos, acabamos de escuchar a otra banda argentina, se me había pasado, pero ya la incluí, ta madre. También ellos ya son parte de la programación de Sesión Rock, ya hemos programado otros temas en programas anteriores. Esta madre es una banda de rock y metal de Argentina, como ya les comenté, formada por Hernán Altamirano. Tenemos en contacto también con el mundo vía WhatsApp y también nos manda mensajes, pues, diciéndonos lo nuevo, las novedades que está sacando sus diferentes proyectos. Aparte de Tamares, también está tocando con otras bandas y pues siempre nos tiene al tanto, pues ahí está. Y anteriormente pues habíamos escuchado a Ritio, el proyecto personal de Eduardo Costanzo, este guitarrista multiinstrumentalista, podemos así decirlo, porque prácticamente todo lo que ustedes escucharon, guitarras, bajo, batería, todo eso lo hace él. Él produce, él presenta toda la música bajo el concepto de Ritmo. Almas, de esta banda de rock alternativo de allá de Mendoza, formada por los hermanos Eduardo y Bernabé Blanco, pues también escuchamos. Y abrimos el espacio, abrimos este bloque con Baba Yaga, nuestros amigos de Baba Yaga. Ellos ya son originarios de Neuquén, allá al sur de este país de Argentina, pues allá para un o de la Patagonia de aquel país. Bueno, vamos ahorita a subir un poquito el volumen. ¿Sí? Ya estamos en la recta final de Estación Rock y todavía nos quedan bandas interesantes como esta, que se llama Perpetual Pain. Así es, el dolor perpetuo. Es una banda de Santiago de Chile. Se pusieron en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram. Ahí también nos pueden buscar, así nos buscan como Estación Rock. ¿Sí? Ahí está el loguito inconfundible. Y pues bueno, también se puso en contacto con nosotros, ahí les respondimos, les pasamos nuestro correo de estacionrocksonora@gmail.com, nos mandaron el material y aquí ya son parte de la programación del programa. Vámonos a escuchar precisamente pues a esta banda de Santiago, Perpetual Pain. Into the Cosmic Horror es el nuevo tema que acaban de lanzar. Esta banda que se formó en 2020, tienen un EP en 2023 y este 3 de marzo acaban de publicar y lanzar el tema que vamos a escuchar a continuación. Y le mandan saludos a Estación Rock desde allá, desde Santiago de Chile. Vámonos con ello. Buenas, ¿qué tal? Amigos de Rosen Rock, les habla Andrés, vocalista de Perpetual Pain. Los quiero invitar a continuación a escuchar nuestro nuevo single que hemos lanzado hace poquito en la plataforma de streaming, titulado Into the Cosmic Horror, para que le pongan oreja. Un saludo y muchas gracias por el espacio, amigos. Oh, Bien, acabo de terminar de escuchar a esta banda originaria de Colombia, de black metal, como ustedes pudieron ya identificar. Ellos se formaron en el 2012, se llaman Diabolical Blast. En el 2020 lanzaron su álbum debut y este primero de marzo acaban de presentar su nuevo tema, esta nueva canción, que es la que acabo de terminar de escuchar, Encantamiento para un esta banda ya de Colombia, Diabolical Blast, de black metal. Y bueno, ya hemos platicado de esto y bueno, creo que hay que empezar a reconocer, pues, ¿no?, de que Colombia pues creo que puede ser la cuna de este género del metal, esta rama de los metales extremos, del black, del metal, que en su momento ya en los 80s se conoció como el famoso llamado ultrametal, el ultrametal. Ahí nació en Colombia, ¿no? Y de ahí nosotros creemos que esa fue la inspiración para que allá en Noruega salieran todas estas bandas de black metal tan famosas. Pero la inspiración, la cuna de donde salió el black metal noruego a expandirse a todo el mundo, creo que ahí fue en Colombia con el famoso ultra metal. Y en el caso de esta banda, obviamente me da la razón de cómo se está manejando, se sigue manejando este género en aquel país. Saludos pues a toda la gente que nos está escuchando a través de El Retorno Rock. Ahí en Colombia, ahí estamos todos los miércoles, ahí nos escuchamos en punto de las 2 de la tarde, Diabolical Blast. Y anteriormente escuchamos a los chilenos de Perpetual Pain con el nuevo tema que acaban de lanzar, Into the Cosmic Horror, que es lo nuevo que están manejando esta muy buena banda también de death metal, originarios de Santiago de Chile. Saludos, se pusieron en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, nos buscaron, vieron con nosotros, nos mandaron un mensaje, les contestamos y bueno, aquí ya son parte de la programación. Bueno, vámonos ahorita, ya me quedan estas dos bandas también interesantes. Ellos los dejé aquí para el final porque son bandas locales y como buenos anfitriones, bueno, hay que respetar también, darle su lugar también a nuestros invitados. Aquí de ambas son de la Ciudad de México. Ya las hemos programado incluso desde el año pasado, pero nos acaban de mandar nuevo material. Salud para Nipsen Solís, que es el promotor que nos comparte esta buena música de estas bandas. Vamos a escuchar primeramente a Sense of Noise. Vamos a escuchar a esta banda de death metal melódico. Ellos son de la Ciudad de México, se formaron en 2020 y en el 2021 lanzaron su álbum debut y este 4 de marzo acaban de presentar su nuevo tema Between Two Worlds, entre dos mundos. La banda le va a estar abriendo a Lacuna Coil este 29 de marzo, así que bueno, si tienen ustedes oportunidad o ya tienen el boleto, pues no, para ir a ver a Lacuna Coil, pues la gente que nos está escuchando en Ciudad de México, pues bueno, Sense of Noise es una de las bandas que les va a abrir, pues no, allá a Lacuna Coil, a esta muy buena banda italiana. Y después vamos a escuchar a Demon Leisure, también es una banda ya de Ciudad de México, una banda de metalcore, de group metal, que se formó en el 2021, el pasado 21 de febrero lanzaron el tema Recognition. Este tema es el single promocional como adelanto de lo que va a ser su álbum debut. Así que vámonos con estas dos muy buenas bandas de allá de Ciudad de México. Empezamos con Sense of Noise. Simple light that you see why not. Rock. Bien, ellos fueron Demolisher. Demolisher es una banda oriunda de la Ciudad de México. Saludos hasta allá. Banda de metalcore que, como ya les comento, acaban de lanzar este tema que se llama Recollection. Es como un anuncio, un previo con este tema para pues, anunciar la salida de su álbum de próxima salida, ahora ya para verano. Ya que salga, pues nosotros lo vamos a compartir. Ahí Nixon Solís, el promotor, pues nos va a tener al tanto. E igual que Sense of Noise, que también con el que abrimos este bloque, también una banda de death metal allá de Ciudad de México, ya lanzaron su álbum debut de 2020. Y este 4 de marzo, como ya les comenté, acaban de presentar su nuevo tema, Between Two Worlds. Esta es una banda de death metal melódico y el próximo 29 de marzo, ¿sí?, allá en Ciudad de México, que van a estar abriendo a La Cuna Coil. Así que los que ya tienen el boleto para ir a este concierto, pues ahí se van a encontrar a Sense of Noise y de seguro este tema pues lo van a tener en el set list de esta, de este evento, de esta tocada. Pues bueno, ya prácticamente ya estamos por terminar el programa de este viernes. Quedó música pendiente, pero eso se lo vamos a recorrer para la siguiente emisión. Todos los que quedaron pues no en la, en esta última hora, pues los vamos a incluir, los vamos a pasar para el siguiente viernes, para que pues no se queden aquí, porque la verdad es que quedaron ahí buenas bandas interesantes, pero eso ya se los voy a comentar la siguiente semana. Pues bueno, yo ahorita me voy a retirar, ya vamos a terminar, vamos a dar paso pues a la programación de las diferentes emisoras y sobre todo pues aquí en Logos FM 103.5, donde bueno también nos hacen el favor de abrirnos el espacio. Ya para cerrar, bueno, parte de las efemérides que compartimos con todos ustedes en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage y también en Instagram, pues bueno, en esta ocasión pues hay dos situaciones pues interesantes que sucedieron pues un día como hoy, un 7 de marzo. La primera de ellas, en 1986, el 7 de marzo, se hacía el estreno de la película El Inmortal, ¿sí? Entonces esta película tiene interesante pues el parte del tema de que el soundtrack lo hizo Queen, ¿sí? Aceptó pues la invitación de parte del director pues de la película, y ellos decidieron pues no hacer el soundtrack de esta película de El Inmortal, que después se convirtió en una serie de televisión en los años 90. Ahora con estas que ahora con las cuestiones ahora de Netflix y esas cosas, pues tuve la oportunidad de verla, porque yo la veía en aquellos años, pero no la vi completa. Entonces ahora sí me la aventé completa porque me llamaba la atención. Y dije, bueno, vamos a ver, ya estuve viendo los últimos capítulos, toda la serie, dije, a lo mejor va a tener algún final épico, ¿no? Interesante. No, dije, no, qué decepción. Ay, bueno, ya no le voy a decir nada. Otro dato también interesante, pues para esta fecha, es que hoy está cumpliendo años Amanda Somerville. Amanda Somerville la conocen ustedes también por su proyecto de Exit Eden, junto con otras grandes voces femeninas. Pues bueno, ellos coverean pues algunos temas muy populares, los hacen a su versión rock metal. Y pues bueno, felicidades a Amanda Somerville también. Y con ella nos despedimos, así que ahí los vamos a dejar. Y un servidor, Claudio Sol Laguna, le da las gracias por haberme acompañado en esta emisión. La próxima semana, pues aquí otra vez nos conectamos y estamos en contacto. Vámonos.